El negro me pone cara de desconcierto porque puse un poco de música clásica de cortina. Porque vamos a hablar de una persona muy seria. Muy, muy serio es esta persona. Es mi ídolo, mi máximo ídolo. La única persona que respeto en la faz de la tierra. Que es el señor Sir David Attenborough. Voy a decirle Attenborough, Attenborough, como me salga, ¿no? Perdón, de antemano. Vayan entrando a la página de Dos Cortados Producciones, porque está buenísima. Pueden leer, escucharnos, hacer un montón de cosas, mirar la agenda. Se me ríe el negro, no sé qué le pasa. Encima que no habla, que me hace laburar. Encima todo eso se me ríe. Bueno, vamos a hablar de David Attenborough, que para quienes no lo conocen, es mi ídolo, así que no hace falta más nada. Ahora de en adelante tiene que ser su ídolo. Es uno de los científicos divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión. Si pongo en un rato un poco de su voz, se van a dar cuenta quién es, a no ser que vean todo en doblado al español, que por eso merecen ir a la hoguera. Esta persona nació el 8 de mayo de 1926. Es considerado uno de los pioneros en documentales sobre naturaleza. Ha escrito, presentado y producido también 8 series de documentales y no te alcanza una vida para ver todo lo que hizo. Empezó en los 50, imagínense, y sigue vivo y coleando, esperemos, por toda la eternidad y hasta que no esté más, va a seguir haciendo divulgación científica. Sobre todo de la naturaleza, ¿no? Pero no es solamente de naturaleza, porque si no, no lo podría estar pasando bien. Hay que dejar de robar, porque este es un programa que habla sobre música. Y él sí hizo un par de documentales que hablan sobre música. Él también ocupó puestos en la gerencia de la BBC, donde ejerció como gerente de distribución de recursos humanos para la BBC 2. También como director de programación de la BBC en los años en los 60s y 70s. También, dato curioso, era hermano menor del fallecido director y actor Lord Richard Attenborough, que es el viejito que sale en Jurassic Park. La biografía de esta persona, de David Attenborough, me la sé de memoria. Él estudió ciencias. En realidad, ciencias naturales. Luego de que se graduó, le tocó ir a no sé qué parte, tuvo que hacer el servicio militar. Y luego de eso, no quería. Estuvo trabajando haciendo una edición para libros de ciencias para niños, que no le gustó mucho, y entonces pidió un trabajo como productor de radio en la BBC. Esto no sé en qué año, en el 50, una cosa así. En 1950. Lo rechazaron de ese trabajo, pero quedó su currículum por ahí. Y Mary Adams, la directora de una parte de la BBC, lo llamó para hacer producción televisiva. David Attenborough, que en ese momento, como todo el mundo, no tenía una televisión y había visto un solo programa en su vida, pero bueno, lo entrenaron ahí mismo. Y en el 52 se unió a la BBC ya tiempo completo. Al principio no querían que él apareciera en cámara porque sus dientes eran demasiado grandes. Ah, pelotudez. Y entonces actuaba como productor en varios programas. Arrancó con un show que se llamaba Animal, Vegetal, Mineral, como signo de preguntas, que era. Ponían un objeto y la gente discutía si era. Imagínense que estos son los primeros, primeros, primeros programas de televisión de la historia. Ponían un objeto y la gente tenía que. Discutían científicos sobre si era vegetal, mineral o animal. También hacía un programa que se llamaba Sam Hunter, que era una serie de música folk presentada por famoso también Alan Lomax. En una entrevista con la BBC 4, él habla mucho de. Él es agnóstico, y entonces siempre le preguntan sobre el tema de la religión. Entonces, cuando le preguntan si en algún momento había tenido una fe religiosa, Mark Lonson, él simplemente respondió no. él niega ser ateo porque él es agnóstico. O sea, ateo es casi opuesto a ser agnóstico. Lo que me llevó a hacer este programa es que yo siempre estoy mirando algún documental, ¿no?, de él, y se me ocurrió buscar su relación con la música, no sé por qué, y encontré un documental con Björk, que, bueno, fue el principio de un nuevo tipo de fascinación por David Attenborough. Lo vi este documental. Vamos a escuchar un par de temas dedicados a esta persona. Vamos a escuchar a Arundel, una banda, no me acuerdo de dónde eran, pero son completamente desconocidos, no los conoce ni la madre, con el tema Living with Dinosaurs, que es el nombre de uno de los tantos documentales que hizo David Attenborough, y la banda Biscuit Head and the Biscuit Badgers, con, no, creo que se llama David Attenborough Live on the BBC Tees o algo así, el tema. Vamos con eso y después seguimos hablando de mi ídolo máximo. From Andes to the Alps to Himalayas, from Congo to Mongolia and Wales. He shows hyenas, wombats, lemurs, beetles, bandicoots and beavers, pangolins and parrots, snails and whales. He always wears the same clothes. His programs, everybody knows, they are the best. They are the best. David Attenborough, we'll love him to the end. David Attenborough, he's every animal's friend. He strides across a glacier and dives under the sea. He toils through the rainforest to show it all to you and me. David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough. From mighty elephant to tiny ant, and also in the kingdom of the plants, he shows us all his expertise. Often up a massive tree or standing on majestic mountain peaks, his voice is calm and reassuring, never ever condescending to us at home. We love him so. David Attenborough, he's standing by a bear. David Attenborough, he's pointing at a spider's lair. He shows the Venus flytrap clothes and tells us about the aardvark nose, the Madagascan Bay of Bab. He told me of land hermit crabs. David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough. From trilobite to termite to penguin, from octopus to platypus to terrapin, he shows the frog triceratops, the sea urchin, the mighty ox, the pterodactyl and the dolphin. His love of natural history is obvious for all to see. He ought to know he's our hero. David Attenborough on a volcano's rim. David Attenborough watching swordfish swim, comparing different mantis shrimp or interacting with a chimp, feeding meat to a great white shark, his brothers in Jurassic Park. David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, David Attenborough, king of the nature program. Mucha risa en fuera del aire, entonces me cuesta arrancar. Como comentaba recién, que David Attenborough es agnóstico, entonces siempre le preguntaron por qué se olvidaba, nunca le daba crédito a la omnipotencia que creó la naturaleza, ¿no? A lo que responde: es chistoso que cuando la gente dice que esto es evidencia del... que esto es evidencia del Todopoderoso, siempre citan las cosas bellas. Siempre citan orquídeas, colibríes, mariposas y rosas. Y resumiendo, él dice... pero yo también me recuerdo el gusano, del gusano que sale del ojo de un niño a la orilla de un río en África. Cosa de que el niño quede ciego antes de los 5 años de edad. Y dice, y yo respondo y les digo, pues presumiblemente el dios del que hablas también creó al gusano. Y para mí es desconcertante acreditarle esa acción a un dios misericordioso. La cuestión igual es que... lo que me molesta a mí es que la gente corta ahí, ¿no? Generalmente estos dichos aparecen en citas hasta ahí. Y me molesta generalmente que los medios digan una cosa que la gente no haya dicho, en realidad. Lo que sigue es algo que aclara, dice, o sea, porque ahí quedaría como un poco irrespetuoso incluso, ¿no? Dice, es por eso que me parece más seguro mostrar cosas que yo sé que son verídicas y basadas en datos. Y les dejo la moralidad o la teología a la gente, dice, y permitir que la gente decida acerca de las moralidades de estas cosas, incluso la teología de estas cosas. Que cada uno decida, pero, o sea, la ciencia es ciencia, lo otro es otro. Por eso me gusta aclararlo, porque generalmente salen esas frases como súper ateas de David Attenborough, y en realidad él es agnóstico y no es lo mismo. Después, esto que estamos escuchando de fondo son los cuatro interludios marinos de Benjamin Britten, que al negro no le cabe ni medio. A mí me gusta. Bueno, jódete. Si nos sobra tiempo, lo vamos a pasar, porque en realidad esta es la música que le gusta a David Attenborough. Le gusta todo, en realidad, le fascina mucho la música. Lo que les comentaba es que este programa se me ocurrió hacerlo porque descubrí su documental con Björk. En este documental, Björk habla de que para ella la línea entre música y naturaleza se desvanece, porque caminaba en Islandia, ¿no?, de chica, 40 kilómetros para ir a la escuela, y cantaba para no sentir el frío. Por lo que buscó en David Attenborough una base más concreta de la relación de la música y naturaleza para hacer este espectáculo y luego disco que se llama Biophilia. En este documental habla de uno de los bichos preferidos de David Attenborough, que es una de las aves del paraíso, la ave lira, que imita alarmas de autos, cámaras, etc. Es muy divertida. Y en este documental de Björk, en realidad, repite muchas cosas de un documental mucho más interesante que se llama The Song of the Earth, que ahí sí habla del origen biológico de la música. Muy interesante. Pasa que el de Björk está subtitulado, The Song of the Earth no. Por lo menos no lo encontré rápidamente en internet subtitulado, lo vi en inglés y ya. En este documental de Björk, David Attenborough aclara, dice, un compositor insensible a la belleza de la naturaleza, no importa cuán gráfico sea con sus sonidos, no valdrá la pena. Sigamos escuchando música dedicada a David Attenborough. Vamos con Song for David Attenborough de The Rockettes, otra banda muy poco conocida, y una banda que directamente se llama John Attenborough, con el tema Cables. Waiting on the hole for porcupine. given up in the branches like this, you realize how ill-equipped we are for a life in the trees. Our forearms are too short, our thumbs are too big, our shoulders and our hips are too inflexible, and our eye-to-hand coordination compared with gibbons is very poor. And they have one characteristic which we, and indeed all other primates, lack. That is to say, a ball and socket joint in their wrists. And it's that that allows them to perform these fantastic aerial gymnastics. Connecting the deer leaves and flowers, where she finds male food, looks even more hazardous than travelling around through its branches. They use the same basic method as bush beetles, but do so with such speed and confidence that they seem almost to bounce from trunk to trunk. Life in the trees is a dangerous business. One serious mistake is likely to be your last. Melomanía, otra forma de obsesión. bueno, como les contaba, esto que están escuchando de cortina es algo que no me va a dejar pasar entero el negro, ni siquiera uno de los cuatro interludios marinos. Cuatro interludios marinos. Si no me entienden a lo que digo, me lo preguntan por Facebook, porque yo la verdad no tengo formación ni de periodismo ni de locución. Justamente por eso me llamó el negro para hacer radio. Es de Benjamin Britten, Britten con doble T. David Attenborough, en este documental con Björk, cuenta: esta pieza para mí representa claramente las olas rompiendo contra la costa y luego regresando hacia atrás. Dice, resumidamente, no es solo pintar una imagen de la naturaleza, es un ser humano hablando con otro ser humano. Otras cosas que pasan en este documental es Björk cómo intenta analizar la naturaleza en este espectáculo y disco Biofilia. Para mi gusto no se ve tanto eso en el espectáculo. Un tema se llama Crystalline, que utiliza las similitudes de las estructuras musicales y las estructuras de los cristales. Y hablan con David Attenborough de toda la matemática en esto, ¿no? Los patrones de la naturaleza, la simetría. Y bueno, justamente los patrones de los cristales, que son fascinantes para alguien que haya visto un poco algo mínimo de cosa básica de geología, o sea, fanático de las piedras, aunque sea de las rocas, perdón, geólogo, si hay algún geólogo escuchándome. Hay una gran parte, una parte genial del documental que no es de, que no habla de David Attenborough, sino que es un especialista en simática. Hay dos partes muy copadas del documental que no son de Attenborough. Uno es un especialista en simática, que es las ciencias, dicen ahí, pero no es una ciencia, de transformar el sonido en imagen. Es eso, que por la vibración hacen sonar una placa que va haciendo formas con arena o agua, una cosa o la otra, que toman formas muy raras, simétricas, preciosas, ¿no? Y otra es que aparece un neurólogo en el documental, y de las cosas bonitas en realidad que dicen, aparte de todas las cosas que explican, es la música expresa lo que el lenguaje no puede. Si me preguntas qué expresa la música, te diré que se expresa a sí misma. La música te une a otras personas. Puede ser el vínculo que busca Attenborough, más allá del territorio sexual, que hace algo trascendental, que habla también ahí en este documental. Concluye Attenborough que la música puede ser una de las cosas que nos hace humanos, una sinapomorfía, diríamos la gente de biología. Otra cosa que dice este neurólogo, como una cuestión personal, es que en la humanidad todo está fallando, pero que la música sigue tan buena como siempre. Vamos a seguir con un poco de música. Como estábamos hablando de Björk, vamos a pasar un clásico de Björk. Después cierro con un par de temas nada más. Perdón que no pasé tanto Björk a los fanáticos de Björk. Pasa que encontré un montón de cosas que me gustaron también. Vamos con un clásico que se llama Army of Me. Uno de los tantos videos que hizo con Gondry. Que ahora está haciendo bananadas Gondry. El último tema de los Chemical Brothers y que hicieron el video de él. Es horrible el tema, horrible el video, todo. Pero primero vamos a escuchar a los Extra Medium, también una banda muy chica que no es conocida, con el tema Attenborough Skunk. No te ubico, a veces parece que eres raza, pero luego te juntas con un lameloide. ¿Te caes? Thank you. tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Lo que escuchaban recién era el ave Lira, que les comentaba anteriormente, que es el mejor imitador de la naturaleza, imitando un arma de juguete de las de esas y una cámara. Una cámara con flash y sin flash. Hace las dos cosas. En Biophilia, Björk usa un par de instrumentos nuevos inventados, digamos. Uno es una bobina Tesla, gigante, esa bobina, esa donde tocas y ves el rayito del relámpago adentro. Bueno, esa es la bobina Tesla y tiene mucha historia, no se las voy a contar, ¿no? Cuestión que no entiendo bien, pero usó el ruidito de ese tipo de estática que tiene para hacer unas canciones. Otro instrumento que usó fue uno que es basado en el péndulo de Foucault, que son varios péndulos, digamos, que le pusieron cuerdas y un ganchito a una parte fija, entonces tocan una melodía y van modificando la oscilación del péndulo. Otra es un... Esto ya no tiene tanta cuestión científica, que es basado en energía solar, pero bueno, dentro del escenario igual tampoco lo enchufaban, así que no tiene tanto nada que ver con la naturaleza. Que es un órgano, mezcla arpa, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama el instrumento, una cosa gigante basada en energía solar, que un invento, ¿no? Lo pueden ver en el documental o en el recital de Biophilia. También hizo aplicaciones para celulares, ¿no? Para tablets y esas cosas, que no me dio el celular para bajar, no tenía memoria, no tenía que ponerme. No, y no puedo eliminar el Plantas vs. Zombies de la tablet, así que no me bajé las aplicaciones de Björk. Las pueden buscar ustedes y jugar con ellas ustedes. Igualmente, como ya les comentaba, me pareció un poco tirada de las mechas la relación que encontró entre fenómenos naturales y su música. Más que nada en las aplicaciones, ¿no? Hizo una con una tensión de placas tectónicas, o sea que mientras estiraba las placas tectónicas y daba un acorde o algo así. O no lo supo explicar o algo, pero no entendí tanto la relación entre esto y la música que se escucha, digamos. Y bueno, lo loco es que vino a la Argentina a hacer una prueba con niños a ver si le interesaba el tema y jugar con esto de la bobina Tesla más que nada. Lo loco de todo esto es que cuando vino a presentar Biophilia acá no trajo ninguno de esos instrumentos raros, según me confirmaron gente que lo fue a ver. Como les conté, The Son of the Earth, que no la encontré subtitulada, que está mucho mejor el documental a nivel científico, digamos, habla de los posibles orígenes de la música. Hablando en temas biológicos, ¿no? Habla de las ballenas, que cantan canciones verdaderas, repiten melodías. Todas cantan la misma canción o se van como peleando entre los machos a ver quién le agrega algo distinto. Y todos los años le van agregando un pedazo a la misma canción del año pasado. Una parte y bramidos, supuestamente. Que le agregan bramidos exponencialmente. O sea, hoy un año, mañana dos, mañana cuatro y así. También, bueno, la señora que los explica, que le explica a David Attenborough, los imita a los bramidos y a los sonidos de las ballenas y es para descostillarse, ¿no? Luego, en este documental de Song of the Earth, David Attenborough va a pelearse con un pajarito, un paseriforme de estos, pajaritiformes, como le decíamos, tipo canario, ¿no? Que canta una canción territorial en una época y una canción distinta para conseguir reproducirse en otra época del año. Attenborough lleva una grabación de otro pajarito, de la misma especie, ¿no? Entonces el pajarito analiza con esto la fuerza física de su competencia. Otro pájaro que se estudió, y que muestran en este documental, cuentan que se comprobó que la descendencia del mejor cantante sobreviven más, o sea, el que canta más variedad de sonidos. Se sabían, le decían sílabas a esos sonidos y llegaban a ser 45 sonidos distintos y el que tenía más sílabas, la descendencia sobrevivía más. Para ver pruebas de que la música nos acompaña desde el inicio mismo de la especie, como cuentan en este documental, que les decía que quizás es una de las características que nos hace humanos. Se están juntando atrás de la consola a burlarse de mí. Tengo toda la sensación. Muestran instrumentos que encontraron bajo cuevas, como unos xilofones tallados en estalagmitas, y una flauta ya con agujeros que tiene más de 35.000 años. Proponen que esas flautas tienen hasta 75.000 años. Imagínense que una flauta con ya los agujeros son el primer indicio de música en la humanidad. O sea, ya bastante avanzado, así que por eso pueden inducir que la música... Todo esto no está comprobado científicamente porque, como dice David Attenborough, lamentablemente la música no se fosiliza. Así que no hay forma de comprobarlo científicamente, pero sí se puede decir, así livianamente, que la música nos acompaña desde que existimos como especie. Y otras cosas, la que llega a la conclusión de este documental es que la música nos sirvió, como todo esto, como les decía, desde con el tema del territorio y sexualmente y todas esas connotaciones que tienen. Hacemos música antes de que tengamos lenguaje, antes de que hablemos. Y una de las pruebas de lo que podría ser eso, que no puede estar comprobado de ninguna manera, es que tenemos una capacidad, alguna gente, yo no, por ejemplo, de emitir sonidos en un rango mucho más amplio de los que necesitamos para cualquier lenguaje de los que existen en todo este mundo. Más allá del territorio, la música también une a la gente perteneciente a un grupo. Fue esa otra de las características que encontró David Attenborough al estudiar la historia de la música. Muestra en este documental desde soldados que les enseñan canciones para que se unan como grupo, hasta nada, desde que se inventó el rock and roll y todo eso, más allá de los himnos y todo eso, que ya eso es precisamente territorial. También muestran otros que tienen canciones complejas, otros animales que tienen canciones complejas, como los gibones, unos simios, que además las acompañan con danzas. Y el especialista también hace una imitación ridícula de ellos. Y lo que dice que el elemento que coordina un grupo para que pueda cantar es el ritmo. Cosa que, por eso estos gibones, que son de los pocos que cantan así en grupo, todo tan coordinados, son de los más que tienen música más elaborada, digamos. O sonidos que pueden acercarse a hacer música. Bueno, también hablan de... de lo sexual que se está volviendo cada vez más la música pop. Del Carnaval de Río, que claramente es muy sexual, territorial y de grupo todo junto. Y eso es todo lo que cuentan en ese documental. Mucho más lindo explicado por la voz de David Attenborough, que es muy groso. Vamos con un par de temas y nos vamos a pasar un rato de la hora. Vamos con... Si se da cuenta, vamos con los últimos temas de Björk, que están más al final. Con los temas Soltis y Sacrifice. Los encontró el negro. Le cambié la cuestión a último momento porque se nos hizo tarde. Y después le contamos qué hay para hacer este fin de semana acá en La Plata y quizás en los más lados. Así que vamos con The Biophilia, con los temas Solticio y Sacrificio de Björk. Like the heart. Nueva música, bájale. Todos estos grupos están fusilando a Judas Priest. Momento Agenda Cultural SAS en Hay que dejar de robar. Bueno, se nos acabó el programa, nos pasamos unos minutos. Les cuento que hay, gracias a la gente de Agenda Cultural SAS, Hoy, viernes, si hoy es viernes, toca La Gran Pérdida de Energía y Bosques. Me costó entender que Bosques era una banda. A las 11 de la noche en Casa Animal. Después está un festival, se llama Fusorama Volumen 1. Tocan Dynamo, Los Firestones, Chaleco de Fuerza en Pura Vida. Esto es Diagonal 78, entre 8 y 61. Si ya no saben dónde es Pura Vida, salgan un poquito de la casa. Esto es a las 11 y media de la noche. Bueno, ya les conté que eran Pura Vida. Después toca Garuda, Faustos y los Isotónicos y Antolí en Casa Unclan. Esto es 5 al 1500. Y Vienen Entre Truenos toca en el Patio Alto a las 9 de la noche. Esto mañana, perdón. Garuda y toca mañana a las 9 de la noche ahí en Casa Unclan. Y Vienen Entre Truenos es también mañana en el Patio Alto a las 9 de la noche. Soy muy ciega yo, negro. ¿Qué querés que le haga? También mañana sábado Adrián Berra en Celaví 55, 17 y 18 a las 10 de la noche. Y abre esta nueva cosa que es la Casa Pulsar, que seguramente nos vamos a encontrar ahí si llego viva a las 11 de la noche. Esto es en 58, 5 y 6, número 512, a las 20 horas va a tocar Joyas y Tomás Agustín Casado. Hay artes visuales, una muestra de Francisco Radetti, intervenciones de Falo Papas y Jessica Rudé y objetos, creo que son de cerámica, los tres ojos de cerámica de Luciano Polverigiani. Y también mañana está la Fiesta del Origen en Casa 8 a las 11 de la noche. Y bueno, nos despedimos de este especial de mi ídolo máximo de David Attenborough. Podría dedicarme la vida a hablar de él. Con un tema que, en realidad, un estilo de música que a él le encontró fascinante cuando vino, allá por los 60s, a Paraguay a hacer So Quest. Él grababa, pues, tenía grabador, imagínense que en esa época era difícil tener un grabador, qué sé yo, pero como bueno, estaba en la BBC. Grabó esto en Paraguay y también por todo el oriente del mundo, grabó un montón de música. Alcanzo a pasar nada más esto, que es una especie de chamamé. Es arpa paraguaya, el tema es un clásico, Pájaro Campana. Nos vemos hasta el viernes que viene acá en Hay que dejar de robar.